Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Bueno, como todos los martes en la AM690, Martín Valenzuela, y en la Retaguardia, Braulio Domínguez, a ellos los saludamos. Y hoy no tenemos con nosotros a Ernestina Arias, está disfrutando de unas buenas vacaciones que las comenzó en el día de ayer, así que por este mes no la vamos a tener con nosotros, pero ella seguro que la va a estar disfrutando, va a estar paseando, estaría bueno. Así que también en la me avisa nuestro compañero Fernando Tevele, Martín también está disfrutando de sus vacaciones y lo está reemplazando en la AM690 Marcelo, así que los saludamos a Marcelo también allí. Y vamos hoy a tener un programita, no vamos a ser muy originales, porque ¿qué les parece que podemos hablar? ¿De los cortes de electricidad? Sí, los cortes de electricidad. Vamos a hablar de qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con todo el tema de salud y los planes que ha recortado el gobierno de Mauricio Macri. Sí, vamos a hablar de todo eso. Y vamos a hablar de otras cosas más. Así que vamos a dar inicio al programa, vamos a tratar de ver si podemos hacer una comunicación telefónica y Braulio en los estudios, vamos para adelante. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y como habíamos comentado, estamos comunicados con el doctor Héctor Polino. Él es integrante, es uno de los fundadores de Consumidores Libres, y queríamos charlar con Héctor respecto a toda esta problemática que se ha dado de hace más de 20 días con los cortes de energía eléctrica y todo lo que ha pasado con las empresas EDESUR, EDENOR. Y, por supuesto, allí anduvo dando vueltas, pero que hasta el día de hoy todavía tenemos muchos lugares, muchos barrios de la capital sin energía eléctrica. Buenas noches, Héctor Polino, Luis Angiolo saluda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Polino, a ver, se ha hablado mucho de esto, ha salido el gobierno a decir que la responsabilidad es de EDESUR, que es de EDENOR, fundamentalmente en capitales, los barrios más afectados pertenecen a EDESUR, pero los usuarios que no tienen energía eléctrica, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, hoy acaba de salir una resolución del ENRE que fue publicada en el boletín oficial y que establece una indemnización para los usuarios que han tenido cortes de energía eléctrica en el área de EDENOR y EDESUR. Sí. La resolución dice que aquellos usuarios que tuvieron cortes de energía eléctrica entre 12 a 24 horas corridos tendrán una indemnización de $490. Aquellos que tuvieron cortes de 24 a 48 horas corridos tendrá una indemnización de 760 pesos. Y aquellos que tuvieron un corte de más de 48 horas corridas tendrán una indemnización de 870 pesos. Ahora, sí, aquellos usuarios que sufrieron cortes en dos oportunidades, en algunas de las dos oportunidades que le voy a señalar, del 20 al 31 de diciembre del año 2010, que fueron 11 días, y del 29 de octubre al 14 de noviembre del año 2012, que fueron 16 días, van a tener el doble de indemnización de los montos que yo le acabo de señalar. Ajá, no, perfecto. No sé si está claro. Ahora, yo le hago una pregunta, porque es la que nos hacemos. Yo me considero un directo damnificado porque en mi barrio Villa Crespo tuvimos 20 días sin luz. Pero para nuestros oyentes, ¿cómo se certifica la veracidad? Porque es la palabra de EDESUR contra la nuestra. Bueno, EDESUR tiene todos estos datos, lo tiene en sus computadoras, de modo que el usuario no tiene que hacer ningún trámite, y tanto EDESUR como EDENOR van a tener que ir descontándoles de las facturaciones que se van devengando hasta cubrir estos montos. No va a haber reintegro en efectivo, sino que se van a ir devengando de las facturaciones que se van a ir produciendo hasta cubrir los montos que le acabo de señalar. Perfecto. Esto independientemente de si un usuario ha tenido una pérdida mayor, ya sea porque se le quemó un artefacto, porque ha perdido mercadería y está en condiciones de poder acreditar con algún elemento de prueba, una boleta, una factura, etcétera, el cobro de estos montos en concepto de indemnización no le cierra el camino al usuario a reclamar ante la empresa. Ahí sí tiene que hacer un trámite, tiene que presentar una nota por duplicado con los elementos de prueba que intente valerse para que la empresa le efectúe la indemnización. Si la empresa no respondiera o respondiera insatisfactoriamente en el plazo de 10 días hábiles, el usuario tiene que ir al ENRIC, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que funciona en la calle Suipacha 615 de la ciudad de Buenos Aires, y reiterar el reclamo de la misma manera. Y siempre le queda abierta, si no encuentra respuesta satisfactoria ni en la empresa ni en el ENRE, siempre le queda abierta la vía judicial. Pero ahí sí tiene que hacer un trámite. En cambio, para este tipo de resarcimiento que yo le acabo de señalar, de en función de la cantidad de horas corridas que estuvo privado del suministro de energía eléctrica, no tiene que hacer ningún trámite. Claro. Y en el caso de quienes ya hemos recibido la factura de este mes que vence, bueno, va a ser el próximo 13, ¿hay que abonarla? ¿Cómo? En el caso de los que hemos recibido, por ejemplo, los que han recibido la factura de electricidad de EDESUR o de EDENOR. ¿Y cuándo vence el pago? El 3, ¿hay que abonarla? ¿Cuándo vence el pago de esa factura? Por ejemplo, el 13, las facturas vencen el 13, que han llegado. Yo entiendo, eso no está en la resolución. Yo entiendo que estaría comprendido en no pagar la facturación, esa facturación. Claro, porque sería cuenta de lo que tendrían que reincorporar ellos. Exactamente. Pero se lo van a ir descontando de sucesivas facturaciones, no le van a dar dinero en efectivo. Claro, claro. Como dieron en una oportunidad, que uno podía optar entre el dinero en efectivo o que se lo vayan descontando de las facturaciones. En la resolución que sacó el ENRE, no hay reintegro en efectivo. Los reintegros se van a hacer a través del no pago de las facturaciones hasta cubrir el monto indemnizatorio que le corresponde. Paulino, y por ejemplo, para todas aquellas personas que han tenido este inconveniente en cuanto a no tener energía eléctrica y en sus casas, en alguna actividad profesional, necesitaban de ese suministro y no lo han tenido, ¿pueden reclamar? Mire, como todo reclamo va a depender de los elementos de prueba que se presenten. Lo más lógico, lo más probable, no lo más lógico, es que la empresa no se haga cargo, sea reticente en hacerse cargo de ese tipo de reclamos. Bueno, el usuario, si tiene elementos de prueba y el monto es significativo, siempre tiene el derecho de recurrir a la justicia, ¿no? Claro. Yo le voy a dar un... Le voy a hacer un comentario que ha pasado. Yo vivo en el barrio de Villa Crespo, que hemos sido afectados, y por ejemplo hemos llamado al Ministerio de Infraestructura y Producción, donde han dado teléfonos. Y estas personas nos han dicho, por ejemplo, que Edesur tenía la maniobra de dar luz, electricidad, de acuerdo a las fases, ir cambiando fases día por día, porque eso a ellos le significaba que ir a la vía judicial demostraban que siempre en algún momento habían tenido corriente. Sí, eso es posible, porque la resolución habla de las horas corridas, y esa puede ser una maniobra y dejarlo fuera de la indemnización. Podría ser difícil el caso de demostrar para el usuario. ¿Cómo? Difícil de demostrar para el usuario, ¿no? Claro, claro. Bien. Lo que dice la resolución son horas corridas. Es posible que la empresa haya interrumpido el corte, le haya dado suministro por una determinada cantidad de horas y luego se haya vuelto a cortar. Bueno, ahí se entra en una discusión. La resolución habla de horas corridas. Claro. Lo que pasa es que en algunos edificios, al dejar una fase sí y otra no, algunos departamentos tuvieron y otros no tuvieron. ¿Cómo se comprueba en un mismo edificio que uno sí y otro no? Pero usted no tiene que comprobar nada. La empresa es la que tiene ya los datos y es la que va a tener que actuar en consecuencia. Bueno, buena información es entonces para los usuarios que nos están escuchando. Y por último, yo lo que quería era saber... todo es, todavía se sigue hablando de que hay un 99% de población que ya está con electricidad, con energía eléctrica. Pero en realidad, si vemos la diversidad de barrios que todavía están reclamando, es algo que el gobierno nacional no ha llegado todavía a exigirle a las empresas a que lo restablezcan totalmente. Sí, el gobierno la ha intimado. Lo que pasa que las empresas no tienen el personal suficiente, porque este es un problema de larga data. Cuando se privatizó Segva en el año 1992, las empresas indemnizaron al personal técnico, al personal de carrera, y entraron a contratar y subcontratar empresas donde han precarizado el trabajo, las relaciones laborales, y frente a una emergencia de la magnitud que hemos tenido, lo cierto es que ni Edenor ni Edesur tienen la cantidad de cuadrillas y el personal suficiente para poder enfrentar esa contingencia, y de ahí las demoras en restablecer el servicio. Realmente las empresas no han hecho las inversiones para prestar un servicio de buena calidad, y los gobiernos que hemos tenido no han exigido a las empresas hacer las inversiones. Acá hay una doble responsabilidad del gobierno y de las empresas, y una única víctima que somos los usuarios, ¿no? Seguro. Bueno, doctor Polino, por último, para todos aquellos que lo están escuchando y necesiten acudir a alguien o a algunos lugares para que puedan llevar adelante los reclamos que usted estaba comentando en esta charla. Bueno, tienen que hacerlo al ENRE. ¿Cómo tienen que hacer? Y tienen que hacerlo al ENRE por teléfono, que es 0800-333-3000, sino al teléfono de la empresa que figura al dorso de la factura, dando el número del cliente. De modo que es ahí donde tienen que hacer los reclamos. A la empresa, en el número telefónico, reitero que está al dorso de la facturación, y la empresa le va a pedir el número de cliente, y si no, al ENRE, en el número que yo le acabo de señalar, y si no, personalmente al ENRE, calle Suipacha, 615 de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Héctor Polino, muchas gracias, ahí fundador de Consumidores Libres, una muy buena información para nuestros oyentes y esperemos que esto tenga una resolución lo más pronto posible porque hay muchas personas damnificadas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Que siga muy bien, hasta pronto. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta pronto. Muy cerca del río Ibaré se encuentra Trinidad, paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad. Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación, se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Se prueba la miel, se ven lindas trinitarias que nos brindan su querer. Desde el barrio Rancho Chico, Camal Viejo y San Vicente, se pasea hasta Pompeya con su hermoso clima ardiente. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de ensoñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Te comento, si querés escuchar nuevamente el programa, si no podés escucharlo ahora, podés entrar en Facebook, otras voces, otras propuestas. Por Radio Voces de La Rioja va a salir los días miércoles a las 19 horas. Lo podés escuchar allí. Por La Retaguardia lo vas a escuchar los miércoles a las 18 horas, los sábados también a las 18 horas y los domingos a las 0 horas. Bueno, escuchábamos al Cuarteto Imperial y Trinidad, le quisimos poner un poquitito de onda, así un poco de música, porque la verdad que después de lo que nos dijo Héctor Polino y lo que hemos visto en estos últimos días, el tema no está resuelto, el tema de la falta de energía no está resuelto. Ahora, el Ministerio de Planificación dice que hoy van a comenzar 5 obras para mejorar las redes de distribución de electricidad en Villa Mitre, Flores, Liniers, Santa Rita y Villa Crespo. Esto supuestamente lo van a hacer con una inversión de 5 millones de pesos, que es del Fondo de Obras de Distribución Eléctrica, FOSED, Fondo de para Consolidación y Expansión de la Distribución Eléctrica, que además pasó a partir del viernes pasado a ser administrado por el gobierno. ¿Dónde van a hacer estos trabajos? En Boyacá y Juan B. Justo, en Villa Mitre. Ahí van a hacer un nuevo centro de transformación, repotenciación y renovación de los cables de baja tensión en el radio de las calles Boyacá, Tres Arroyos, Gavilán y Juan B. Justo. El otra área va a ser en Argerich y Páez, en Flores. Va a haber 2 nuevas salidas, además situadas en Páez y Nazca. La otra va a ser en el barrio de Liniers, en Caro y Patrón. Van a haber 5 nuevas salidas a la red de la Cámara, situada en Emilio Castro y Carué. En el barrio Santa Rita, donde hace días que están sin energía eléctrica, en Repeto y Belaustegui, va a haber 2 nuevas salidas a la red que permitirá distribuir cargas en el radio de las calles San Martín, en la avenida San Martín, Remedio Escalada, Rojas y Luis Viale. Y por último, en Corrientes y Serrano, en Villa Crespo, va a haber 2 nuevas salidas a la red que mejorarán el servicio en el radio de las calles Serrano, Camargo, Acevedo y Vera. Mi pregunta es, ¿qué preguntamos hoy? ¿Esto se dieron cuenta ahora que tenían un problema de distribución de energía eléctrica en estos barrios? ¿Cómo es la cosa? La verdad, no me cierra. Y el gobierno le sigue echando la culpa de Sur y Edenor. Y yo digo, el gobierno no controló, no tuvo la capacidad ni la intención. La capacidad la tiene porque es gobierno, entonces la tiene la capacidad. Pero no controló, no le importó controlar si Edesur y Edenor, todo lo que dicen ahora que van a hacer con este fondo fondo para obras de consolidación y expansión de la distribución eléctrica, que ahora lo toma a su cargo el gobierno, ¿por qué si lo tenía antes Edesur no lo controlaban para que lo hiciera? Es un poco difícil de comprender esto, ¿no? Es muy raro. Yo digo, hasta ahora que tres cosas en su lugar. Se fue a escrachar Edesur, alguna de las oficinas que tienen en Capital Federal. En realidad, quien se va a escrachar es a los trabajadores, porque los directivos de Edesur no están ni en Avenida Corrientes y Ángel Gallardo, ni en Juan Bautista Luedo y Lacarra, que son 2 de las centrales operativas que tiene Edesur. La verdad que vayan ahí, puede ser un gesto y demás de pintarle su frente, pero no, lo concreto, siguen teniendo problemas de energía. A donde fueron esos barrios siguen estando muchos sin luz, y ellos, ¿sabés lo que hacen? Van, le pagan contratan a dos o tres personas desocupadas, hacen pintar de nuevo la fachada y se resolvió el problema. Así que, la verdad, a mí me parece que si quieren escrachar, y yo estoy de acuerdo que se escrache, hay que ir a buscarlo a los directivos de Sur, de Denor, a ir a buscarlo a las autoridades del gobierno que estaban a cargo de estos temas, como Devido, Cameron y demás, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué no pudimos en 20, 25 días, desde el 12, 13 de diciembre, que está esta problemática de falta de energía, los usuarios, los vecinos, quienes estamos afectados, poder coordinar una actividad concreta y solo nos circunscribimos a nuestra esquina haciendo una fogata, un corte de calle que está bueno y demás, pero para que vayan los canales de televisión, que sabemos lo que hacen los canales de televisión, van, enfocan, te ponen el micrófono, entonces vos decís, sí, hace 10 días que estoy sin luz, mi vieja que está sin luz y tiene 90 años, no puede bajar el ascensor, no tengo agua. Pero eso ya pasa a ser, a esta altura, parte del folclore de la ciudad. El 30 de diciembre hubo una conferencia de prensa de los legisladores de la ciudad, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Marcelo Ramal, de Nueva Izquierda con Alejandro Bodar, estuvo Pablo Vergel y Vera, Gustavo Vera, también estuvo González Gas. Hicieron una conferencia de prensa, presentaron distintos proyectos para que se resuelva la legislatura. Bueno, la legislatura, los bloques para la victoria o el PRO se borraron, desaparecieron. Lo que hicieron en la conferencia de prensa fue interesante, estuvieron organizaciones sindicales, políticas, sociales y demás, pero en concreto hubo una cita al día siguiente en el obelisco, se manifestaron 20, 30, 50, no sé cuántas personas, 2.000, 3.000, 10.000, pero las calles siguen otra vez con el mismo problema, siguen sin energía eléctrica. Entonces a mí me preocupa mucho qué nos está pasando como sociedad, que no hay esa respuesta, ese reflejo de decir cómo nos organizamos. No es el 2001, totalmente de acuerdo, es otra situación, pero los directos afectados desde abajo tendríamos que darle una respuesta, pero también tenemos quienes hoy estamos acá conversando, qué nos está pasando, que no podemos ser capaces de salir a reclamar y organizarnos más allá de juntarnos en una esquina para reclamar. Así que esto es lo que hay. Escuchamos a Héctor Polino. Para todos aquellos que quieran hacer un reclamo, lo podemos hacer tranquilamente, dio todos los datos, pero como ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos podemos unir? ¿Cómo puede ser que a 3-4 meses de una elección hayamos hecho una elección y votado a alguien que dijo que iba a hacer un comité de crisis, salió por televisión y volvió a desaparecer? Nada, que no se ve en la calle a nadie que esté dándole solución a los problemas de los distintos lugares donde están siendo afectados. Entonces, creo que también tenemos que hacer un acto de nosotros mismos, de preguntarnos qué nos está pasando para poder avanzar en nuestros reclamos. Bueno, Braulio, vamos y trataremos de ver si nos podemos comunicar, como habíamos quedado, con Laura Marrone para ir a otro tema también, que es el tema de la salud en Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Como anunciamos en el inicio del programa, estamos comunicados con Laura Marrone, es legisladora electa de Izquierda Socialista por el Frente de Izquierda Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, y ella nos va a comentar la problemática que se está dando en los hospitales públicos fundamentalmente y en los programas de salud dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Laura, Luis te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola tu querida audiencia. Muy bien, bueno Laura, ustedes seguramente en el bloque están trabajando estos temas de cierres de programas que ha decretado Macri en estas últimas semanas. Bueno, ¿qué me podés comentar sobre ese tema, no? Sí, estamos acompañando el reclamo de los y en general del personal de los hospitales ante la resolución 1657 que sacó Macri dos o tres días antes de las elecciones de octubre y que empezó a aplicar desde el 1 de noviembre, por la cual han quedado afectadas alrededor de 2.000 personas, que a 40% con reducción de salario y 50% de puestos reducidos en el SAME. Y en este momento ahí están en conflicto tanto las pediatras del SAME, que están realizando medidas de acción y que el jueves 9 de enero llaman a una asamblea a la que invitan a la asistencia a todos aquellos que quieran interiorizarse el problema a las 17 horas acá en Parque Patricios, en la calle Monasterio 480, porque, bueno, este decreto es una locura, es un sinsentido, es una insensibilidad total, es un decreto por el cual se han cerrado, son programas de la última década y que han tendido a responder a la problemática de la cantidad de personas que quedan por fuera del sistema de salud y por fuera del sistema, porque se trata de, por ejemplo, el programa de pediatría en casa atiende de 20 a 8 a los problemas de los niñitos que estén en hoteles, en zonas de villa de emergencia, en la calle, o sea, situaciones que están delicadas y que muchas veces no se cubren. Entonces estos programas tendían a responder a eso. Está el pago pediátrico, que es un programa que cuando no se requiere una ambulancia para no atosigar, digamos, al SAME que tiene que atender urgencias, cuando hay un problema en las escuelas de algún niñito que se enferma, iba al pago pediátrico que ponían sus automóviles, sus coches para acercarse a las escuelas y responder a las demandas. Está el VAP, que es Buenos Aires Presente, que está compuesto por un equipo donde hay un psicólogo, un trabajador social, un pediatra, un abogado, y que atendía a los niños que están en la calle. Vos sabés que en esta ciudad se calcula que hay 17.000 personas aproximadamente que viven en la calle, y de eso un porcentaje importante, que debe estar rondando el 40%, son niños, y eso lo atendía Buenos Aires Presente, o la atiende Buenos Aires Presente. Vamos a sostener que todavía esto no lo hemos perdido. Y después está el pago clínico, que es a la misma población, pero a los adultos. Bueno, todo esto lo cerró, que estaba vacacionando en Bariloche, lo cerró. Y a eso se le sumó también todos los que son los programas que los hospitales como el Álvarez, el Tobar García, el Borda, el Moyano, el Alvear atendían a los hospitales de día para adicciones, para violencia familiar, violencia de género, trata de personas, abuso sexual, bueno, en fin, todo lo que ha significado un mayor desarrollo de la medicina en los últimos años, y que con la mayor exclusión, la mayor pobreza, que bueno, hoy se muestra con claridad que no se cambió con los 10 años de la década, bueno, todo eso que se atendía y que fue una ampliación del sistema de salud nuestro, todo eso lo borró de un plumazo con este decreto, Y por eso el personal de estos hospitales está reclamando que se derogue. Bueno, hay una resolución que salió recientemente, el 3 de enero, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario, Patricia López Vergara, suspendió la medida. Y, sí. Una locura. Y bueno, los médicos y el personal también del Moyano, que también está afectado y que en este momento está en quite de colaboración, todos los trabajadores sociales. Vos sabés que la responsable de trabajar del hospital decía que no podía prescindir de lo que se llaman las suplencias de guardia, porque esto afectaba a 900 internadas y a todos los consultorios externos. Bueno, todo esto estaría suspendido por la jueza, pero siempre está el problema de que este señor no acata las resoluciones de los juzgados. Claro, eso es lo que te iba a consultar, ¿no? Porque además estamos en un problema porque la legislatura es como que está en receso y no hay ninguna posibilidad por el lado legislativo de impulsar alguna medida para que obligara a que se cumplan estas resoluciones, ¿no? Bueno, nosotros como bloque del FIT, el Frente de Izquierda, yo lo integro de la Izquierda Socialista, sabes que funcionamos los tres cabeceras de la lista en un bloque que se va rotando. Nos vamos a hacer presente, nos hemos venido acompañando todas estas movilizaciones y ahora vamos a ir el jueves a Monasterio 480 y vamos a ver como un acuerdo con las asociaciones, los profesionales, cómo podemos dar pie de la misma forma que habilitamos la denuncia por todo el tema de la cuestión de la crisis energética. También vamos a intervenir en esto y dar nuestro apoyo. Así, por ejemplo, te comentaba que hicimos esta mañana una movilización. La casi este problema en la salud es nacional, está hace 28 días que están en conflicto los personal médico y paramédico de los hospitales de Neuquén. También hay en Neuquén problemas de salud. Exactamente, y nosotros fuimos hoy una delegación del Frente de Izquierda y de ATE y de la CTA a la puerta de la Casa Neuquén a expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de los hospitales de esta provincia, porque, bueno, no hay respuesta a sus reclamos y es insólito en este país, es insólito que los médicos y el personal de salud tengan que hacer cortes de calle para que los escuchen, porque hace 28 días que tienen paro y no escuchan sus reclamos. También hay un paro en... Laura, ¿cuál es el conflicto allí en Neuquén? Es salarial. Es salarial. Acá en ciudad tiene recorte de la planta funcional y de los salarios también, ¿no? Pero es mucho más brutal lo que está pasando acá. Bien, sí. Luis, nuestra lucha por lo público y por el derecho a la salud. Vos sabés que, viste que en estos días salieron muchas estadísticas que dan cuenta del estado de la pobreza en nuestro país. Y uno de los datos que se da es justamente la falta de cobertura médica que tiene el 40%, más del 40% de la niñez no tiene cobertura de salud y se atiende en los hospitales públicos. Que dicho sea de paso, o también quienes como yo tenemos una obra social que ya no funciona. Yo, por ejemplo, soy de bancarios por cuestiones X y no tengo clínico. Así que yo me atiendo... Hace rato que no existe la obra social de bancarios. No existe, no tienen servicio de clínico. Así que yo soy de las que se suman al hospital público a seguir buscando turno a las 6 de la mañana para saber si lo consigo o no, porque tampoco... Totalmente. Está todo totalmente saturado y colapsado. Así que nuestro... Pero hablando de... Sí, te escucho. Nuestro compromiso este año, Luis, es también en primera línea como bloque del Frente de Izquierda. Vamos a estar junto a los trabajadores de la salud por la defensa de sus derechos como trabajadores y por la defensa de la salud, que es para todos. Sí, vos hablabas de números y estadísticas y estos días salió justamente que en la capital se ha incrementado la cantidad de enfermos de tuberculosis, por ejemplo. Mira vos, esa no la había visto. Sí, Lo que vi es que se incrementó el número de personas que viven en lo que se llaman informales, es decir, las villas y la calle, que de nuevo... Exactamente. Nuestras calles están de nuevo pobladas. Y eso, en el marco de la salud, es gravísimo. Así que, bueno, curioso que cuando hay propaganda, viste que cada vez hay más propaganda que dice en nuestra ciudad, en amarillo, la salud es pública, gratuita y de calidad. Bueno, habría que decirle al señor Macri que anule el 1657, le haga caso a la jueza y reponga en su trabajo a todos los trabajadores de la salud que a los que le ha quitado su puesto de trabajo o reducido su salario. Sí, sí, sabemos además en muchos hospitales públicos la falta de personal y de profesionales médicos y no médicos, como por ejemplo enfermeros. Hay servicios que se cierran porque no tienen enfermeras. Bueno, es la sala de terapia intermedia del Hospital Gutiérrez, que es el hospital de niños. Así es. Es algo realmente que no se puede creer. Cerraron la sala de terapia intermedia del Hospital de Niños ya hace varios meses por falta de personal. Y como no nombran personal, no los pueden atender. Entonces, contaba un médico en una de las asambleas que estaba oyendo, como vamos dando nuestro, interviniendo y tratando de comprender este problema tan grande para poder ayudar desde la legislatura, escuchaba yo a un jefe del servicio de quemados del Hospital Gutiérrez, que te digo que este hombre me conmovió, era el jefe. Y dijo, bueno, por supuesto su salario es un salario inferior al de un trabajador a lo mejor de la industrial hoy, el jefe de servicio de quemados del hospital. Y él decía, hay un problema más grave todavía, que es la falta de formación de nuevos profesionales, porque como no se nombran nuevos, ellos, la camada de él, ya se va a jubilar, que además tiene un problema terrible porque las jubilaciones que tiene son miserables, y no hay no han podido formar nuevos profesionales que te requieren tiempo, que es un tiempo donde los equipos se fueron. Nosotros tuvimos siempre una salud de vanguardia y de calidad en nuestro país durante muchos años, fue ejemplo. Bueno, él contaba con angustia que no puede formar nuevos profesionales que lo reemplacen porque no se los nombran y su tiempo de formación se acorta. Porque ya dentro de aparte que en salud lo que vale es el trabajo interdisciplinario, no solamente el profesional en sí, ¿no? Eso de el médico hegemónico, sino el trabajo de los profesionales. Trabajo, pero un trabajo que además forma nuevos médicos en la práctica, en trabajos de equipo, lo que son los hospitales, escuela nuestro, dice, bueno, no estamos pudiendo formar nueva gente, porque no nos la lo que hace una crisis a largo de recursos humanos a corto plazo. A corto plazo. Te doy un último dato por si no lo sabes. Por ejemplo, con el tema de los cortes de energía eléctrica ha afectado hospitales públicos. En algunos, como el Hospital Pirovano, le han puesto grupos electrógenos. Pero el grupo electrógeno tiene un pequeño inconveniente, ¿viste? Que funciona a gasoil, a nafta. Se gasta mucho. Bueno, sí, es que lo que se gasta lo tienen que poner los médicos, los profesionales y los empleados del hospital porque no le cargan nafta, no le llevan el combustible. No te puedo creer. Así, bueno, mirá, así ha pasado en estos días. Vos sabés que yo vivo al frente del Hospital Pena y en este momento me quedé sin luz. Y así que calculo que el Hospital Pena también está sin luz. Así es. Y bueno, nosotros... O sea que hasta qué nivel, ¿no?, ha llegado. ¿Hasta qué nivel Esto del comité de emergencia que con mucha bomba y alaraca tanto el gobierno nacional como el de la ciudad dijeron para ir en esta emergencia que tenemos energética, pero fue todo para la tribuna, para la televisión, pero en los hechos concretos no se han acercado a ningún lado y menos a los lugares, si bien todos son necesarios, pero un hospital es fundamental. Así entonces es. Se lo pusieron ahí, está en la puerta, pero después no funciona. Ahí tienen que poner su plata los médicos. No me extraña. Y ponen la plata en su bolsillo, así es. Bueno, vamos a ver, Laura... el jueves voy a ir a la asamblea de del SAME, que es acá en mi barrio, y luego te cuento, Luis. Sí, sí. Nos mantenemos en contacto. Nos mantenemos en contacto. Te agradezco mucho. Bien, y ya estamos en los finales de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com. No me quería ir sin hacer un comentario, sin algo que en realidad no se le está dando prácticamente ninguna difusión, pero que me parece que es muy importante. Hace unos días hubo en la provincia de Santa Cruz, allí en Caleta Olivia, una sentencia para trabajadores de petroleros que los condenaron a cadena perpetua por hechos que en el 2006 se sucedieron allí, en el marco de una lucha salarial que estaban llevando adelante y por la exigencia de no descuento al impuesto a las ganancias a sus salarios. Y se está haciendo circular un petitorio, esos firmantes, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas, exigimos la absolución de los 11 trabajadores injustamente imputados en la muerte del policía Sayago ocurrida en la poblada de esa localidad en el año 2006. Con una causa armada y llena de irregularidades, utilizando métodos de tortura y amenazas, se intenta responsabilizar a los procesados y condenarlos a cadena perpetua y coacción agravada. Bueno, entre otras consideraciones, el juicio es uno de los más graves ataques que se está llevando adelante contra los trabajadores desde el 1983 esta parte, por haber salido a pelear por sus derechos. Su único objetivo es dar una condena ejemplificadora para evitar que los trabajadores vuelvan a salir a luchar. Entre las personalidades que han firmado este petitorio está el Premio Nobel de la Paz, Osvaldo Bayer, escritor y periodista, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Elía Espen, también de la misma línea fundadora, Mirta Baravalle, otra madre de la línea fundadora, Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, Patricia Walsh, diputada nacional con mandato cumplido, Mirio Bergman, abogada querellante en los juicios de lesa humanidad, Claudio Marín, secretario adjunto de Foetra Buenos Aires, Pablo Micheli, secretario general de la CTA, Carlos Perro Santillán, secretario general del Sindicato de Obreros Municipales de Jujuy. Bueno, hay una serie de personalidades, organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, delegados gremiales, que están haciendo este reclamo. Nos sumamos desde este programa al mismo. También hay una serie de actividades que se van a desarrollar en esta semana, hasta que se lleve adelante la apelación en el mes de febrero. Y bueno, como dice una parte de este comunicado, esto quiere ser una sanción ejemplar desde la justicia de los ricos, de la justicia de los patrones, de la justicia que quiere decir que cualquier reclamo sindical, cualquier reclamo por los justos derechos de los trabajadores va a ser no solo reprimido, sino también va a ser condenado. Va a ser condenado aunque necesiten ellos poner pruebas fraudulentas, como en este caso, o actuar coercitivamente o con torturas, como lo han demostrado en el juicio y ha quedado demostrado en ese juicio. Por lo tanto, bueno, nosotros desde aquí vamos vamos a dar con, vamos a dar cuenta de todas las actividades que se desarrollen hasta lograr efectivamente la absolución a la condena que han sido penados los trabajadores petroleros de Las Heras en la provincia de Santa Cruz. Justicia de Santa Cruz, del gobierno de Peralta, ex aliados del gobierno kirchnerista y de Cristina Kirchner, y en cualquier momento vueltos a aliar a favor de los intereses de ellos y, por supuesto, no a favor de los intereses de los trabajadores. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo allí a Marcelo en la M690, hincha de Atlanta, club del barrio de Villa Crespo, del cual soy vecino y lo tengo allí presente a este querido club. Saludamos también a Braulio Domínguez en la 690 y los dejo con un temita musical que me puso ahí Braulio, creo que es de los Beatles. Vamos a escuchar a los Beatles y nos despedimos con ellos. Chau, hasta el próximo martes. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Ahora, a partir de las 9, quédense en la retaguardia y AM690, que vienen, los hijos están con el padre, no se vayan, que el hijo está con el, los hijos están con el padre y hay que escucharlo a ver qué dicen los hijos y qué dicen los padres. Chau, chau. You know I feel